Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Regresan a Paraguay los seis campesinos acusados del secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, hija del expresidente Raúl Cubas. Los seis campesinos permanecieron presos en Argentina más de 2 años, hasta que el gobierno de este país les negó el asilo político. Comenzamos así la primera edición de Aler Contacto Sur. Porque es un derecho conocer nuestros derechos. ¿Cómo queremos o cómo pensamos que deberían salir de las escuelas nuestros niños o nuestros jóvenes? ¿Qué tipo de mirada deberían tener? ¿Deberían tener capacidad crítica, análisis, poder comprender y entender lo que sucede en su entorno? Todos los niños felices aprendan, adultos y jóvenes sin barreras de la educación. Nadie queda fuera y nuestros gobiernos entiendan. La educación es un derecho. Todos somos protagonistas de la educación. Vamos, que es urgente la educación. Nuestros votos. Campaña Compromiso por la Educación. Si es posible, así es con todos. Una coproducción de Aler y Fe y Alegría Internacional. Fueron extraditados a Paraguay los seis campesinos paraguayos inculpados en el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, hija del expresidente Raúl Cubas. Y está con nosotros Carlos Goncalves desde Radio Fe y Alegría con la nota. Maite Inbaiza, Pablo, amigos, amigas de Aler Contacto Sur. 21 grados la temperatura hasta ahora en Asunción, capital del país. Soplan vientos del sector sur. Tras más de 2 años y medio de gestión judicial, ayer llegaron al país los seis paraguayos que estaban detenidos en una cárcel de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Fue en el marco del proceso de extradición librado recientemente por la justicia del vecino país por el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, hija del expresidente de la República, Raúl Cubas Grau. Se trata de Simeón Bordón Salinas, Basiliano Cardoso Jiménez, Agustina Costa González, Aristide Luciano Vera Silguero, Gustavo Lescano Espínola y Roque Rodríguez Torales. Los extraditados se encuentran en buen estado de salud, según el médico forense. Los seis habían sido capturados en Argentina en mayo de 2006. Los procesados se declararon en varias oportunidades perseguidos políticos y por ese motivo solicitaron el asilo, pedido que fuera rechazado por la justicia argentina. Mencionemos que Cecilia Cubas fue secuestrada el 21 de septiembre del 2004. Su cuerpo sin vida fue hallado el 16 de febrero del año 2005. La abogada Raquel Talavera, representante legal de los mencionados, esta mañana en diálogo con la 1300 AM Radio Fe y Alegría Paraguay, aseguró la inocencia de sus defendidos. Lamentó la imparcialidad en la actuación de la fiscalía. Utiliza un testigo falso para incriminar a los encausados, dijo. Y estos muchachos están procesados, estos jóvenes, estos campesinos, sino están procesados por una reunión política realizada el 13 de enero, en donde existen pruebas abrumadoras de inocencia, pero que en realidad no debemos de probar nuestra inocencia, sino la fiscalía probar la culpabilidad. Y es más, la fiscalía tiene la obligación de ser objetiva. Nuestro código no les exige a ellos que tengan pruebas de cargo y de descargo. No, ellos solamente de cargo e inventando. Ayer, durante el arribo de los compatriotas, un grupo de campesinos se manifestó para protestar contra la detención ilegal de los seis extraditados. De este caso judicial hay constancia ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, también ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y ante la Federación Mundial de Derechos Humanos. Información desde la 1300 AM Radio Fe y Alegría. Volvemos a Mesa Central. Y nos vamos ahora hasta Bolivia, donde la Comisión de UNASUR entregará hoy al gobierno de este país el informe final sobre la masacre en Porvenir Pando. Y está con nosotros Augusto Peña desde la Red Educación Radiofónica de Bolivia, Herbol. Adelante, Augusto. Adelante, Augusto. Y en el plano informativo boliviano, efectivamente, amigos de América Latina, para las 9 horas de este día miércoles se ha previsto la entrega del documento final que hace referencia a los hechos acaecidos en la localidad pandina de Porvenir, población distante a 2.000 kilómetros al norte de La Paz. El gobierno nacional ha destacado el esfuerzo de la Comisión Especial de Investigación de la Unión de Naciones del Sur, UNASUR, sobre la masacre en el Porvenir. El vicecanciller Hugo Fernández destacó el trabajo que realizó la comisión a la cabeza del argentino Rodolfo Matarolo. Una comisión como la de UNASUR entregue el informe que ha realizado es un hecho significativo e importante, no solo por la eficacia de esta organización que ha sido capaz de tener esa comisión trabajando en terreno, por la metodología que ha utilizado y por las conclusiones que va a dar a conocer. Antes de la presentación al presidente Evo Morales en La Paz, el informe final fue entregado por Matarolo a la presidenta pro tempore de UNASUR, la mandataria chilena Michelle Bachelet, en pasados días, así como al resto de los presidentes miembros de la organización, por lo que el gobierno de Bolivia no tiene ninguna injerencia en el contenido del mismo, reiteró la autoridad boliviana. En este informe preliminar de la comisión se concluye que en el municipio de Porvenir, departamento de Pando, al norte de Bolivia, hubo masacre y que ante este hecho la policía actuó de manera pasiva. En los sucesos del 11 de septiembre pasado, más de 15 campesinos murieron con impacto de bala y dos funcionarios de la prefectura. Para leer Contacto Sur desde La Paz, Bolivia, Augusto Peña. Conéctese de lunes a viernes con las voces del continente. Contacto Sur. El fuerte temporal se siente en varias ciudades de Colombia. Vamos con Sandra Sanabria desde la emisora La Cometa. Saludos a América Latina. Ola invernal en Colombia deja más de 60 muertos y la cifra de damnificados supera los 850.000. 52 hectáreas de cultivos están inundadas, vías destruidas. Deja como consecuencia la segunda ola invernal en nuestro país. 26 de los 32 departamentos se han visto afectados, según informes de la Cruz Roja Colombiana, organismo que lidera una campaña para recolectar artículos de primera necesidad para estas familias. Ante la emergencia, el Grupo de Río, que reúne a 23 países latinoamericanos y caribeños, lamenta el fallecimiento de varias personas y cuantiosos daños en Colombia, Panamá y Costa Rica. En comunicado emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, quien ocupa la presidencia rotatoria de Río, reiteró su compromiso para alcanzar una respuesta efectiva de la comunidad internacional ante el tema de cambio climático y contar con mecanismos de ayuda mutua para tratar de reducir el riesgo de los desastres naturales. Mientras la fuerza pública y organismos de socorro atienden la emergencia, el Consejo Asesor de Regalías en Colombia aprobó 108.430 millones de pesos para atención y prevención de desastres. En reporte para Aler Contacto Sur, informó Sandra Luz Anabria desde emisora comunitaria La Cometa en San Gil, Santander, Colombia. Y nos vamos ahora hasta Venezuela y ya está con nosotros Carolina González desde la Red Nacional de Radios Fe y Alegría. Carolina, cuéntanos sobre la enmienda constitucional para la reelección del presidente Chávez. Sí, muy buenos días, pues muchas gracias por el pase. Pues sí, como tú lo decías, Hugo Chávez autorizó el pasado domingo a su partido a impulsar una enmienda que incluirá su reelección y afirmó estar listo para gobernar hasta el 2021, pese a que su segundo y último periodo de 6 años finaliza en el 2013. En el 2007, Chávez propuso una reforma a la Constitución de 1999 que incluía, entre otros 69 artículos, la reelección indefinida del presidente, pero fue rechazada con 50.70% de los votos en un referéndum. Esa fue la primera derrota electoral del mandatario venezolano, que fue reelecto en diciembre del 2006 para un periodo de 6 años. Luego de esa derrota, Chávez dijo que no intentaría nuevamente declarar la reelección, pero su idea parece haber cambiado tras los resultados de las pasadas elecciones regionales del 23 de noviembre, en las que la oposición ganó 5 gobernaciones, además de la alcaldía metropolitana de Caracas, las zonas más populosas y ricas del país. El presidente Hugo Chávez presentó el día de ayer la redacción de lo que sería, a su juicio, una sencilla enmienda constitucional para permitir su reelección en un acto político transmitido en cadena. Chávez aclaró que esta petición no constituye una violación a la Carta Magna, pues no se trata de un nuevo intento de reforma, sino de una enmienda al artículo 230. Saludos, amigos de la Red Nacional de Radio Fe y Alegría. El presidente de la República, Hugo Chávez Frías, anunció el inicio de la campaña UA Chávez no se va para su reelección mediante enmienda constitucional. Les doy mi autorización al Partido Socialista Unido de Venezuela, al pueblo venezolano, para que inicien el debate y las acciones para lograr la enmienda constitucional y la reelección del presidente de la República. Y estoy seguro que ahora sí lo vamos a lograr. Vamos a demostrar quién manda en Venezuela. ¡UA Chávez no se va! Ya aprobarse la enmienda en el 2009, Hugo Chávez podría aspirar a gobernar por dos periodos presidenciales adicionales, desde 2009 al 2015 y del 2015 al 2021, año que marca el bicentenario de la independencia de Venezuela, cuya conmemoración el mandatario ha reiterado que desea presidir. Estas son todas las informaciones que tenemos hasta los momentos desde Venezuela para leer. Reporto para ustedes, Carolina González. ¿Aló? Se ofrece empleo con las siguientes condiciones. Gracias. 18 horas de trabajo, tareas poco agradables, mala paga y sin seguro. Condiciones, ser migrante y ser mujer. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie pueda hacerte nada. Si lo escuchas, lo ves, lo sientes, ¿por qué no lo denuncias? ¿Por qué no lo denuncias? Ya superamos el silencio, superemos la impunidad. No más silencio, no más impunidad. Una campaña de Aler por la no violencia contra la mujer. Hoy va a conseguir intacta de ti, ver que lo has logrado. Sala de prensa en contacto. ¿Y qué otras informaciones tenemos hasta ahora de la mañana en América Latina? Vamos con Diana Bermeo. Gracias, Verónica. Muy buenos días, América Latina. Contarles que el desempleo en España volvió a subir en noviembre por octavo mes consecutivo y se elevó a casi 3 millones el número de personas registradas en los servicios públicos de empleo. El Ministerio de Trabajo informó que la tasa de desempleo subió 6% respecto al mes de octubre. Durante noviembre, alrededor de 172 mil personas perdieron su trabajo, dejando en 3 millones la cifra total de desempleados en España. Y se preguntarán ustedes, ¿qué sucede con nuestros hermanos y hermanas migrantes? Pues de esta cifra, de los 3 millones, 380 mil personas son migrantes. Vamos a ver cómo esto repercute en nuestro continente. Continuamos con más información desde Mesa Central. Voy a decirlo como Giancarlo Cornejo en el blog que escribe en el diario de Lima Gay desde Perú. Y aunque a ritmo de blues, espero no sonar muy trágica. Las mujeres son usualmente víctimas de todo tipo de violencia, sexual, física, política, epistémica. Amigos y amigas, en este momento los dejamos con una producción de la red de comunicadores Boca de Polen desde México sobre la violencia a la mujer. En estas conmemoraciones, poco se habla de bisexuales y lesbianas. Hace unos días en la Ciudad de México se presentó el informe elaborado por el grupo Musas de Metal que da cuenta de la discriminación que padecen las mujeres que tienen una orientación sexual diferente a la heterosexual. Y en este caso también el lugar donde más se presenta la discriminación y la violencia es el ámbito doméstico. Habla la coordinadora de Musas de Metal, Paulina Martínez. La familia como el lugar en donde más se vive la discriminación. Y que es la peor parte, porque yo cómo voy a denunciar a mi familia. ¿Cómo denuncio a mi mamá, a mis hermanos? De que me están diciendo que ser lesbiana es lo peor que puede haberme pasado. Y ser bisexual, bueno, ni siquiera es nombrable, ¿no? Transgénero es otro rumbo, ¿no? Pero también una persona transgénero se le prohíbe ser lesbiana o bisexual. Quienes padecen esta discriminación ven una gran lentitud en los cambios que les permitieran vivir sin violencia. Por eso algunos incluso llegan a dudar que las reformas legales puedan ayudar a algo. Así lo expresó a Angélica Risco, fundadora del grupo EON, Inteligencia Transgenérica. Es cómo hacerle, porque con leyes y con cárceles no vamos a hacer que la gente del común cambie su idea sobre la homosexualidad. Y México, desgraciadamente, es un país muy, muy homofóbico. Y lo dice todos los días, en su discurso cotidiano, en sus chistes, en sus frases. Porque por un lado, institucionalmente dicen que no, pero por lo bajito, siempre hay una confabulación para excluir a esa persona que es diferente. Y se le despide del trabajo y no hay pruebas sobre eso. Tenemos casos de despidos laborales, de despidos injustificados, de expulsiones de las escuelas y algunas otras historias que no quedaron aquí reflejadas, pero que son de todos los días. Gente que dejó de estudiar, que se tuvo que cambiar de ciudad. que se tuvo que cambiar de casa, que no quiere volver a salir a la calle ni tomarse de la mano siquiera de su pareja. Expresar besos ni siquiera se les ocurra. Mejor me lo evito, pero eso no se vale. Nosotras también tenemos derecho a expresar afectos, a decir, esta es mi pareja. Las leyes se quedan muy cortas, no hay matrimonio, muchas más cosas están faltando. Si no cuestionamos la discriminación, la reproducimos. Eso es lo que dice Alberto Herrera, director de Amnistía Internacional México. Ok, ya salió el informe, igual se hace una ley, o igual la conferencia de Yocarta o los derechos humanos, pero en la aplicación real, en la calle, en la trinchera, no estamos viendo esfuerzos. Seguimos pasivos, seguimos asustados. Hay una de las relatorías de las chicas de las meras efímeras, que es impresionante cómo las detienen por estar repartiendo volantes. Y las volantes para un evento lésbico y las acusan de promover el lesbianismo, ¿no? Cuando la homosexualidad ni el lesbianismo en este país es un delito. Y las llevan una serie de patrulleros a la delegación, incluso mandan a pedir refuerzos para llevarse a dos chicas lesbianas que estaban repartiendo volantes. Eso a mí me da mucho coraje, yo soy sumamente intolerante con los intolerantes, mi postura es esa, y creo que lo que podríamos hacer es unir esfuerzos y empezar un peloteo para ver de qué manera se las empezamos a regresar. Este sería un esfuerzo, esto me parecería que sería un ejercicio sociológico muy interesante, porque no lo hemos hecho. Hasta ahorita seguimos pacíficos, lo que más hacemos es una marcha, o mandamos cartas, o estamos en la políticamente correcta, cuando en la discriminación jamás son políticamente correctos con nosotros, y mucho menos cuando se trata de una mujer o cuando se trata de una imagen femenina. Actívate. Actívate. Actívate. Actívate. Actívate. Hoy, que todo el mundo sepa que sin los derechos de las mujeres no hay derechos humanos. No hay derechos humanos. 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres. Actívate. Actívate. Actívate. Actívate. Un mensaje de UNIFEM y esta emisora. Así ponemos punto final a la primera edición de Aler Contacto Sur. Les agradecemos por su sintonía. Muy buen día. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.